jamás lo hubiera aceptado, pues me tiene penando, penando, sufriendo, sufriendo, llorando, llorando, pecando, y me tiene penando, penando, sufriendo, sufriendo, ay, llorando, llorando, pecando. Estaba con